Pues buenos días, vamos a comenzar con un no tan pequeño repaso, ¿verdad? La semana anterior terminamos con la parte que se conoce como la naturaleza de la Iglesia del Nuevo Testamento. Y el día de hoy vamos a comenzar con la parte que corresponde a las características de la Iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, continuamos hablando sobre esta idea, ¿no? De la naturaleza de la Iglesia del Nuevo Testamento. Hemos visto los primeros cinco puntos referente a esa naturaleza de la Iglesia. En primer lugar, ya hemos visto la importancia, ¿no? Que tiene la Escritura. Nos dice que el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo 1:13, debemos hacer todo conforme al patrón establecido en el Nuevo Testamento, ¿no? Hacer todo conforme a las sanas palabras, al modelo, la forma, el patrón que se nos ha entregado. Y hemos visto que si esta parte es importantísima, ¿no? Como sucedió en la iglesia de Éfeso, de acuerdo a Apocalipsis 2, versículos 4 y 5. Si una iglesia no retiene esas características, pues entonces deja de ser una iglesia del Nuevo Testamento. Pudiera continuar la reunión de las personas, pero si el candelero ya no está ahí, si la presencia de Cristo en medio de la iglesia ya no está, entonces esa iglesia deja de ser un candelero del Señor, ¿no? En segundo lugar, hemos visto el significado de la palabra eclesía, que lamentablemente fue transliterado en lugar de traducido, ¿no? La traducción correcta es asamblea, tal como ocurre en Hechos 19, 39 y 41, la asamblea que se registró ahí en Éfeso precisamente, y dice que la autoridad, después de que estuvieron protestando, ahí despidió la asamblea. Ese es la palabra eclesía, la traducción correcta. Y sabemos que se transliteró por otras circunstancias, pero el uso del Nuevo Testamento en las 115 veces que aparece esta palabra en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es para referirse a una iglesia local, Éfeso, Corinto, Galacia, etc. El uso genérico para referirse a este concepto en una forma general, ¿no? Para referirse a cualquiera de las iglesias o al término de la iglesia en ese sentido genérico. Y el otro, el uso escatológico para referirse a la iglesia en gloria, ¿no? Entonces, en tercer lugar, vimos las metáforas bíblicas para hablar de la iglesia. Habla de la iglesia como un edificio, solamente que la Biblia dice que la iglesia figurativamente es un edificio en el sentido de que está formado por piedras vivas, es decir, por personas regeneradas, para enfatizar, ¿no? Que es un edificio vivo, ¿no? La iglesia. También utiliza la palabra cuerpo, ¿no? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Utiliza esa figura para enseñarnos su unidad orgánica y vital. Y finalmente vimos que aparece en el sentido escatológico, ¿no? La palabra novia para hablarnos del gozo y de la realidad de un concepto futuro de la iglesia a la cual Cristo se presentará, ¿no? Vestida como una novia, para una esposa, ¿no? Vestida de lino fino, en Efesios 5, 27. Después, aclaramos el concepto de la iglesia, el concepto erróneo de la iglesia de universal e invisible, ¿no? Cuyo origen se encuentra en la idea del platonismo, ¿no? Y fue una idea usada por la iglesia común para justificar una membresía mixta, ¿verdad? Puesto que sus miembros ingresaban a la asamblea, a la iglesia, esa iglesia común, la iglesia católica, ¿no? Ingresaba a sus miembros siendo bebés, pues no tenían una experiencia de salvación, una experiencia de conversión. Entonces pronto se llenaron de personas inconversas y para justificar esta membresía que no se conducía como una iglesia verdadera, inventaron este concepto, lo trajeron del platonismo diciendo que era una iglesia universal invisible y que solo Dios conocía a los verdaderos creyentes y que uno no debía juzgar si las personas se veían mal o se conducían mal. No juzgues, así mal usaban Mateo 7:2, ¿no? Sí, claro que los creyentes debemos hacer el juicio correcto, el juicio justo, no juzgar en forma hipercrítica, ¿no? Entonces, así vemos lo que existe en la actualidad en la iglesia así común, que está compuesta prácticamente de puras personas inconversas, ¿no? Perdió el candelero, ya no es más una iglesia de Cristo desde hace muchísimos años. Se unió con el Estado en el año 300 después de Cristo, más o menos 312. Constantino declaró el catolicismo, la religión oficial del imperio, ¿no? Entonces, de cuando acá no dijo Cristo, o sea, ¿qué tiene que ver el Estado, ¿no? Con la iglesia, ¿no? Somos dos entidades diferentes. Y así, ¿no? Entendimos también el concepto bíblico, ¿no? Que a veces es confundido. Se piensa que a través del nuevo nacimiento, dicen algunos, ¿no? Lo hemos escuchado en las ideas de los grupos reformados, ¿no? Inventando su mismo concepto, ¿no? Como ellos salieron de la iglesia común, salieron de la iglesia de la iglesia católica en la reforma protestante, ellos siguen sustentando su concepto de la iglesia universal e invisible, ¿no? Quedó leudada, ¿no? Y así siguen ingresando, ¿no? Las iglesias que bautizan infantes, pues siguen ingresando personas inconversas a la membresía, ¿no? Basados en un patrón del Antiguo Testamento, ¿no? Diciendo, bueno, si los israelitas ingresaban para protección de los niños, los ingresaban al pacto mediante la circuncisión, entonces la iglesia ahora los tiene que ingresar bajo el bautismo, ¿no? Que es el antitipo, dicen ellos, de la circuncisión, cuando claramente la Biblia nos enseña que el antitipo de la circuncisión, Romanos 2:29, es precisamente la regeneración del corazón. Entonces es un grave error que cometen y así ingresan inconversos a su membresía, ¿no? Los niños no son salvos en automático. Si alguien va a ser salvo es por medio de una experiencia genuina de arrepentimiento, de fe, de una experiencia genuina de regeneración. Aquí es el que determina eso, pues es Dios, que es el único que regenera. Porque nosotros no podemos ejercer esa actividad, ¿no? Es Dios, no es de sangre ni de voluntad de varón, es de Dios. Dios es el único que regenera, ¿no? Y entonces ellos de esta manera dicen que al momento de que la persona, dicen ellos, cree, es ingresada a esa ente que ellos inventaron de la Iglesia Universal e Invisible, que no existe por ningún lado el concepto en la Biblia. Y en realidad ingresamos, como dijo Pedro, como dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, que se ingresa a través del nuevo nacimiento, de la regeneración, se ingresa al reino de Dios. Si no nacieres de nuevo, no puedes ingresar al reino de Dios. Ese es el requisito para pertenecer al reino de Dios. Ser una criatura nueva, lo cual es potestativo de Dios, ¿no? Entonces, y así, entonces vamos en este punto, y la última vez hablamos de la iglesia y el bautismo del Espíritu Santo, entendiendo, ¿no? Que el bautismo del Espíritu Santo corresponde, ¿no? Al acreditamiento de la iglesia como la única institución autorizada en el Nuevo Testamento para adorar. Esta fue la razón por la cual les dijo Cristo, esperen ahí en el aposento alto y yo enviaré el Espíritu Santo, ¿no? Lo cual se manifestó en el capítulo 2 de Hechos. Y de esta manera, al igual que el modelo del Antiguo Testamento, cuando se instituyó la adoración a través del tabernáculo, se terminó de construir el tabernáculo, Éxodo 40, 33 al 35, y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. cuando se instituyó en tiempos de David y de que juntó los materiales y Salomón que edificó el templo, cuando Salomón terminó la oración de dedicación del templo, la gloria de Dios llenó ese templo, ¿no? De la misma manera, ¿no? Juan juntó los materiales, Cristo estableció su iglesia, cuando ésta estuvo lista, el Espíritu de Dios llenó la primera iglesia establecida, acreditándola como la única institución establecida por Dios para la adoración en el Nuevo Testamento hasta que Cristo venga, ¿no? Eso lo vemos ahí en Hechos 2. Así entonces, este evento, como vimos, fue repetido en la casa de Cornelio a causa del prejuicio judío en cuanto a la aceptación de los gentiles en la salvación. Desde un principio, Juan Bautista comenzó a predicar que Cristo era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, ¿no? Y Cristo habló que serían añadidas personas de todas las naciones. Entonces, cuando esta asamblea fue establecida y los gentiles en la casa de Cornelio por primera vez entraron, entonces todo el mundo se sorprendió, dijo, oh, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, ¿no? En Hechos 11, 18 y así lo vemos, esto es lo que ocurrió y la experiencia del bautismo testamento fue una experiencia de la iglesia. No tiene que haber un bautismo individual de cada uno de los creyentes del Nuevo Testamento. Ese es otro invento que no está en el Nuevo Testamento. El bautismo fue concedido a la iglesia, ¿no? Acreditándola como esa institución de adoración establecida por Cristo en la época del Nuevo Testamento, ¿no? Los creyentes, en contraste con ese bautismo que recibió por primera vez la iglesia y corroborado en la casa de Cornelio para confirmar el ingreso de los gentiles, en contraste con ello, los creyentes, nos dice claramente la escritura en Efesios 1, 13 y 14, que dice que nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, dice el apóstol Pablo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El mismo Espíritu que fue prometido y que autorizó a la primera iglesia del Nuevo Testamento, ese es el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el mismo Espíritu con el que cada creyente es sellado como pertenencia de Cristo, como pertenencia de Dios. Por eso dice el 14, estas son las arras de nuestra herencia. No es ningún bautismo del Espíritu Santo, es el sello del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nosotros que nos acredita como pertenecientes a Dios. Esto es hasta que nosotros lleguemos, ¿no?, a la redención de la posesión adquirida hasta la plenitud completa de nuestra salvación en la glorificación para la alabanza, dice, de la gloria de Dios, ¿no? Entonces, así cada creyente experimentamos el sello del Espíritu Santo cuando creemos el mismo Espíritu que bautizó a la primera iglesia, es el mismo espíritu que sella a cada uno de los creyentes, ¿no? Entonces, todas esas iglesias que andan tratando de tener alguna experiencia, que si te empujan y te caes, y que si hablas en lenguas extrañas y te sucede algún evento maravilloso, dicen ellos, así medio milagroso, hemos escuchado, ¿no? Que todo eso es que las personas las avientan y pues si te avientan con los ojos cerrados, pues te vas a caer, ¿verdad? Entonces, pero no hay ningún fundamento bíblico en el Nuevo Testamento, ¿no? Para hacer ese tipo de prácticas, nos dice que somos sellados cuando creemos. Eso es lo maravilloso, ¿no? Que Dios nos regenera por el poder de su palabra, la misma palabra que dijo sea y las cosas existieron. Es la misma poderosa palabra que es predicada a través del Nuevo Testamento en el Evangelio y que tiene la capacidad, porque está respaldada en el poder de Dios, para regenerar y dar vida a los huesos secos, a los muertos y hacerlos personas nuevas, ¿no? Eso es lo que hace la palabra. Ahora, entonces, el tema del día de hoy comenzamos con las características de la iglesia del Nuevo Testamento. Cristo dijo en 1 de Timoteo 3:15 que la iglesia le dijo a Timoteo: Timoteo, ve a Éfeso, ¿no?, a corregir lo que estaba mal allí, y le escribe: para que si tardo, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia, que es la columna y el baluarte de la verdad, ¿no? La iglesia así se le ha dado existencia por parte de Cristo para defender la verdad, ¿sí?, para declararla mediante el ministerio de la iglesia, ¿no?, simbolizando la verdad en sus ordenanzas y vindicando esta verdad a través de la disciplina, ¿no? Cuando las personas dejan de manifestar el modelo, los miembros de la iglesia dejan de manifestar este nuevo nacimiento y se empiezan a conducir como personas que no son regeneradas, entonces la iglesia ejerce la disciplina y les expulsa. De esta manera vindica, ¿no?, la iglesia, a la asamblea, como un cuerpo de Cristo que es puro. Entonces, si se empieza a manifestar como una persona leudada, pues entonces hay que sacarla de la membresía, ¿no? Y así, ¿no? La iglesia no testamentaria ilustra la verdad del Nuevo Testamento a través de su conducta, ¿no? A través de su comportamiento y de mantener el modelo del Nuevo Testamento. ¿Cuál es ese modelo? Bueno, ese modelo, como vamos a empezar a estudiar el día de hoy, tiene 10 características, ¿no? Y esas 10 características son las que hacen que una asamblea, que una iglesia, que una eclesía sea una iglesia del Nuevo Testamento. En la medida que la asamblea sostiene estas 10 características, en esa medida la iglesia es una iglesia semejante al modelo del Nuevo Testamento. Ya sabemos que no existen las iglesias perfectas. Por eso, así cuando vemos en Apocalipsis 2 y 3, vemos que las iglesias tenían muchos problemas, pero seguían siendo iglesias de Cristo. Entonces, en la medida que una iglesia neotestamentaria se apega al modelo revelado en las Escrituras, en esa medida será una iglesia del Nuevo Testamento. En la medida que deje de cumplir con estas características que la propia Biblia enseña, que el propio Nuevo Testamento enseña, la iglesia deja de ser una iglesia neotestamentaria. Por ejemplo, si la iglesia deja de practicar la disciplina, si la iglesia deja de practicar la verdad, si la iglesia deja de estar basada sobre la doctrina y la enseñanza del Nuevo Testamento, pues se está alejando del modelo bíblico, está dejando de ser una iglesia. Cristo le advirtió a la iglesia de Éfeso, ¿no? Apocalipsis 2, 4 y 5. Si no vuelves al primer amor, quitaré tu candelero. Entonces, si Dios quita el candelero, pues la iglesia, las personas pueden seguirse reuniendo, pero ya no son el candelero de Dios, ¿no? Si la iglesia deja de predicar la verdad de la gracia, como vamos a ver un punto crucial, pues deja de ser una iglesia neotestamentaria en esa medida. Entonces, la primera característica que hablaremos el día de hoy, ahí en Efesios 2, en el versículo 19 y 20, nos dice: así que ya no sois extranjeros, Pablo hablando a los gentiles, ¿no?, en este caso a los de Éfeso, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Al ser creyentes somos ingresados a la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y note cómo dice aquí: siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, la piedra principal, esa es la primera característica. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es la piedra principal. O sea, claro que especialmente esta parte es importante porque la iglesia común dominante en los pueblos de habla hispana o portuguesa que fueron conquistados, sea por los españoles o por los portugueses, que establecieron un catolicismo, ¿no? Que juntaron con las religiones paganas de los lugares a donde se asentó ese catolicismo, formando lo que se conoce como un sincretismo, ¿no? La unidad de del cristianismo apóstata, que es el catolicismo, se juntó con las religiones paganas de cada lugar donde conquistaban, para convencer así a los indios de cada región. Con su parte de su paganismo se ingresó a la religión apóstata del catolicismo, y así se fundaron el cristianismo católico en todos los lugares de habla hispana, ¿no? Entonces, ese no es el modelo neotestamentario, ¿no? El modelo neotestamentario nos enseña que la única roca, la única persona sobre la cual está fundada la iglesia es el Señor Jesucristo, su persona y su obra. Él es la cabeza de la iglesia. No es ningún ser humano, ningún papa, ningún líder humano, ¿no? Como algunas iglesias, ¿no? O sea, los adventistas que están cimentados sobre las enseñanzas de Ellen White, están errados, ¿no? O sea, los mormones sobre las enseñanzas de este señor Smith, o sea, el catolicismo fundamentado sobre la enseñanza de que el Papa es la cabeza, están equivocados, ¿no? La Biblia nos dice, cuando la interpretación del famoso texto de Mateo 16, 18, ¿no? Ese pasaje nos enseña que Cristo es la cabeza, Cristo es la roca sobre la cual está edificada la iglesia, ¿no? Así. Todo el Nuevo Testamento nunca nos enseña la Biblia que sea Pedro la cabeza, ¿no? Cuando Cristo le dijo, ¿quién dicen los hombres que soy? No, pues que tú eres el Cristo. Y la declaración en Mateo 16, 18, de la voz de Cristo, yo también te digo que tú eres Pedro, una pequeña piedra, y sobre esta roca, sobre la persona de Cristo, ¿no? Tú eres Pedro, una pequeña piedra, y sobre esta roca, dijo Cristo, sobre su persona misma, edificaré mi iglesia. Esa es la correcta interpretación de este pasaje. No está diciendo, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. No hay ningún versículo. Pedro no reclama esa autoridad, nunca la reclamó, nunca la sostuvo. Pedro no es la cabeza de la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo. La interpretación correcta del pasaje es que Cristo, nuestro Salvador, le dijo a Pedro, debido a la declaración que Dios le había revelado, Dios mismo, le dijo, tú eres Pedro, una pequeña piedra, y sobre esta roca, sobre Cristo mismo, es lo que sí encontramos, ¿no? Las declaraciones del Nuevo Testamento reflejan esta interpretación, confirma, ¿no? Que esta es la interpretación correcta. Si nosotros aplicamos lo que se conoce como la analogía de la fe, claro, encontramos que esta es la enseñanza correcta. Vemos ahí en Efesios 1, en el versículo 22 y 23, nos dice el apóstol Pablo que el Señor sometió todas las cosas bajo sus pies, ¿no? Bajo los pies, dice que la fuerza, el todo poder de Dios operó en Cristo, el versículo 20, resucitándole de los muertos, y ya otra vez el 22, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, de los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, el Nuevo Testamento corrobora que la cabeza es Cristo. Esa es la interpretación correcta. Así lo entendieron todos los apóstoles y así lo declara el Nuevo Testamento. El mismo libro de Efesios, en el capítulo 2, 19, que ya hemos leído, donde el apóstol dice, ustedes no son advenedizos, los creyentes de Éfeso, sino que ustedes son ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios por la salvación de Cristo. edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, vuelve a repetir, siendo la principal piedra del ángulo, ¿qué dice el apóstol Pedro? No siendo la principal piedra del ángulo el apóstol Pedro o el apóstol Pablo, no, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, esta es la manera como la propia escritura sustenta este concepto, ¿no? Cristo es la cabeza de la iglesia. Esa es la primera característica de una iglesia neotestamentaria, que esté sustentada en la persona y en la obra de Cristo, ¿no? Si usted analiza la religión común sobre quién está sustentada, dicen que creen en Cristo, pero meten ahí con la izquierda, meten a María como corredentora, como salvadora, entonces ya no es la cabeza Cristo, ¿no? También están metiendo ahí que también María salva a Cristo por María, o sea, puros errores que tienen que sostener y a través de ello es el engaño del enemigo para tener bajo ese engaño a la mayor parte de personas, ¿no? El enemigo vino para matar, para robar, para destruir. Solamente Cristo y nada más Él puede dar vida, puede dar salvación. Él es la cabeza de la iglesia, no es ninguna otra persona, ¿no? Esto es los errores entonces más comunes concernientes a esta verdad es lo encontramos en el desarrollo de lo que conocemos como la Iglesia Católica, ¿no? El romanismo, que primero comenzó desviándose de la verdad, empezando a tener dominio una iglesia más sobresaliente sobre otras en una zona, en una ciudad, en una región, hasta que se convirtió en lo que se conoce como la herejía del eclesiasticismo, ¿no? Donde una iglesia domina sobre una zona, una región, y finalmente esa se ha extendido a nivel mundial, ¿no? La Iglesia Católica controla de esa manera, con esta herejía del eclesiasticismo, varios grupos, varias iglesias bajo esta misma instrucción y enseñanza, ¿no? Según ellos, basados en que Dios le dio la autoridad a Pedro y establecieron, según ellos, el papado. Y así convierten, según ellos, a Pedro en el vicario de Cristo y por sucesión, dicen ellos, el poder lo sigue teniendo Pedro, lo sigue teniendo el Papa, cosa que no encontramos en el Nuevo Testamento, ¿no? La cabeza es Cristo, Él es la cabeza de la iglesia, ningún hombre es la cabeza de la iglesia, ¿no? En ninguna parte vemos esta instrucción de que los apóstoles se le sometieran a Pedro, aún el apóstol Pablo lo regañó, ¿no? Cuando empezó a otra vez a practicar las cosas del judaísmo y le dijo, eres de condenar, o sea, ¿cómo que te pasa, no? Si fuimos enseñados en la salvación de gracia y tú quieres otra vez meterte a la línea de guardar los asuntos del judaísmo, eres de condenar, ¿no? Así lo regañó, ¿no? En Gálatas 2, 11 al 21, esa idea. Y sabemos que Pedro era un hombre falible, nunca se ostentó ni como papa, negó al Señor Jesucristo con juramento, con maldición, con palabrotas, y por supuesto, ¿no? Pues él no era la cabeza, era un hombre falible como todos. Él recibió el privilegio, como veíamos la semana anterior, de predicar el Evangelio por primera vez ahí en Pentecostés y después de abrir la puerta de la salvación, la puerta del reino a los gentiles en la casa de Cornelio. Ese es el significado que se le otorgaron las llaves del reino. Fue el primer predicador. Cada predicador desde entonces está abriendo las puertas del reino de Dios a través de la predicación de la palabra, ¿no? Para que las personas vengan a Cristo y por medio de la salvación ingresen al reino de Dios y después, como sabemos, ¿no? Ya la persona que ha sido salvada a través de creer, a través de ser regenerado, esa persona será conducida por el Espíritu Santo de Dios que le ha salvado a la obediencia del bautismo y de esa manera el bautismo en agua y de esa manera ingresará a la membresía de una iglesia local para servir y ejercitar sus dones en el servicio de la iglesia local, ¿no? Entonces, aunque la Iglesia Católica sigue sosteniendo que esta, que Pedro es la cabeza y que es el Papa, ¿no? El supuesto vicario de Cristo, es un grave error, ¿no? Primero ellos colocan a Pedro en Roma, pero Pedro nunca estuvo en Roma, ¿no? Entonces, la carta a los romanos que escribe el apóstol Pablo, pues ya sabemos, ¿no? Lo que siempre se tarda un capítulo completo, ¿no? Todo el capítulo 16, me saludas a fulano, a zutano, a mengano, a perengano, saludó a todo mundo, ¿no? Pero si Pedro estaba ahí, pues fue muy descortés, ¿no? Porque no lo saludó. ¿Por qué no lo saludó? Pues porque no estaba allí, ¿verdad? No es mencionado en la carta a los romanos, Pedro nunca estuvo en Roma. La escritura nos dice, ¿no? En primera de Pedro 5:13, subraya en su versículo por ahí en alguna parte, ahí en la escritura 5:13, para que lo pueda encontrar rápido, dice, ahí la iglesia, la primera carta de Pedro, ¿sí? Que es la primera epístola que Pedro dirigió precisamente desde Babilonia, dice, despidiéndose Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegidamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. ¿Dónde estaba Pedro? Estaba en Babilonia, ¿verdad? Él no estaba, nunca estuvo en Roma, ¿verdad? No fue el primer papa ni se asentó en Roma. Esa es una mentira, ¿no? Sostenida solamente por la iglesia común. Nadie más sostiene eso. El Nuevo Testamento nos está diciendo estas cosas, ¿no? Además de enseñarnos que la cabeza es Cristo, ¿no? No es Pedro, nos enseña que Pedro ni se ostentó como papa, ni se ostentó como autoridad, ni la ejerció nunca, y él fue un misionero y estaba en una iglesia que estableció aquí en Babilonia, ¿no? Esto es lo que nos dice la escritura y es lo que nosotros creemos. Solamente la tradición de la Iglesia de Roma coloca a Pedro en ese lugar, ¿no? Para justificar su sistema de mentiras, ¿no? Su sistema de que Pedro es la cabeza y que solamente ellos tienen la salvación y la administran a través del sacerdocio, ¿no? Entonces, como ellos tienen la salvación, ya voy a empezar a tirar piedras, ¿no? En el sentido de decir, por eso la venden, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta la salvación? No, pues tienes que ingresar, te cuesta una lana, te bautizamos, claro que sí, pero te va a costar, venden, comercian con la salvación y lo que han estado haciendo toda la vida, ¿no? Sangrando a todas las personas que están adeptas a esa iglesia y por supuesto, ¿no? Obteniendo los ingresos necesarios para enriquecerse y todas las críticas que existen contra esta iglesia común, ¿no? La cual sustenta una mentira, ¿no? Al mismo tiempo que te dice que es la iglesia verdadera, te incita a la práctica de la idolatría y del paganismo en cada uno de los lugares donde ha sido establecida, ¿no? Entonces, pues la palabra nos dice claramente, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que castiga la maldad de la idolatría, ¿no? Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios considera la idolatría como un aborrecimiento de Dios mismo, de la verdad de que Dios revela en su palabra. Y esta iglesia tiene un sistema de engaño que lleva a sus adeptos a adorar a las imágenes y a los ídolos. Cuando la Biblia claramente nos dice en un texto que es muy fuerte, fuerte en el sentido, ¿no? Primera de Corintios 10, 20, donde nos dice el apóstol Pablo, hablando a los corintios, ¿no? Dice, no quiero que ustedes estén metidos a la idolatría, no quiero que ustedes adoren a los ídolos, ¿por qué? Dice, porque ellos adoran lo que no saben, ¿y qué adoran? Y Pablo nos da en ese versículo unas palabras fortísimas, dice, antes bien os digo que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Es un engaño brutal, ¿no? Es un engaño. Sí, el catolicismo no conduce a nadie a la santidad, lo conduce a la idolatría, lo conduce al engaño, lo conduce a prácticas idolátricas. No están adorando a Dios, no están adorando a Cristo. Sí, entonces, pues hay que decir la verdad, es doloroso, pero ahí está. La única cabeza de la iglesia es Cristo, su persona y su obra, ¿no? Eso es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Y algunas iglesias protestantes derivadas, ¿no? La reforma protestante se hizo dentro del catolicismo, ¿no? Protestaron porque esa iglesia, sostenía este tipo de enseñanzas. Entonces, claro que tuvieron razón, los reformadores se salieron de esa iglesia, bueno, se salieron de la iglesia espuria del catolicismo, pero continuaron con algunas deudas, ¿no? Con algunos errores y arrastrados del catolicismo en el que fueron enseñados, ¿no? Y así, llevaron la levadura del eclesiasticismo, fundando no iglesias locales, sino fundando iglesias protestantes, con una jerarquía no bíblica, ¿no? Como la iglesia anglicana, que nombró a Enrique VIII, ¿no? Como la cabeza de la iglesia, ¿no? ¿Qué tiene que ver el rey con la iglesia, ¿no? ¿No? La iglesia luterana, que tiene su cabeza o cuerpo dirigente en un sínodo, la iglesia presbiteriana, que tiene un sistema eclesiástico, donde ejercen sus sesiones a través de juntas, presbiterios, sínodos y una asamblea general. O sea, ahí no se puede, si alguien cae en un pecado, tiene que ser expulsado hasta que no se reúna, se lleve el asunto al sínodo, se lleve el asunto a la asamblea anual. Entonces, mientras tanto, la iglesia no puede, que se leude, ¿no? No puede hacer la disciplina porque depende de esa asamblea, ¿no? La iglesia metodista tiene su cabeza, la Conferencia General de Obispos Gobernantes. Y bueno, así es el asunto. No siguen el modelo bíblico, ¿no? No siguen el modelo de que la cabeza es Cristo. Cada iglesia local tiene como cabeza a Cristo, ¿no? Y ese es el asunto. ¿Por qué caen en estos errores? Bueno, hay cuatro razones. En primer lugar, porque muchas personas consideran que la historia del cristianismo es el desarrollo natural de la iglesia, ¿no? Este es un concepto totalmente erróneo. Se olvidan de lo que hemos establecido aquí desde un principio, ahí en segunda de Timoteo 1:13. O sea, algunas personas, escúchelo bien, o sea, piensan que el modelo de la iglesia es el propio desarrollo de la historia de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que esto implica que la iglesia no tiene un modelo, que la iglesia no tiene un patrón, lo cual es falso, ¿no? El Nuevo Testamento nos enseña un patrón y un modelo para una iglesia neotestamentaria, ¿no? Pablo le dijo a Timoteo otra vez, primera de Timoteo 3:15, ¿no? Que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y segunda de Timoteo 1:13, ¿no? Haz todas las cosas conforme al modelo, conforme al patrón, conforme a la sana doctrina. Entonces, el Nuevo Testamento nos enseña las características de la iglesia neotestamentaria. Es una falsedad que el desarrollo de la historia de la iglesia, ahí vemos más o menos, o sea, esto significaría que no hay un patrón y que el patrón se va obteniendo conforme se va desarrollando el modelo de la iglesia, como un concepto donde no hay concepto de iglesia y es parte como un desarrollo de un concepto evolutivo en lo que se va convirtiendo la iglesia a través de su propio desarrollo. No, por favor, o sea, hay un modelo bíblico, ¿verdad? Y tiene sus características. ¿Cuál es la primera de ellas? La primera característica es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Es lo que estamos viendo en este día, ¿no? Y no es cierto que la iglesia sea el propio desarrollo de su historia, ¿no? Y así se encuentra el concepto. No, el concepto de la iglesia es una asamblea conforme al modelo del Nuevo Testamento, ¿no? El patrón está dado en las enseñanzas del Nuevo Testamento y ahí se revela, se refleja cuál es el concepto correcto de una iglesia, ¿no? La segunda tradición, la segunda razón por la cual se cae en este error de sostener que así es el concepto de la iglesia, es que existe una tradición establecida tanto en el romanismo como en el protestantismo que descansan, como estoy diciendo, en la tradición, ¿no? Para defender sus gobiernos eclesiásticos, para defender su eclesiasticismo. Y entendemos, ¿no? La mayoría de los miembros de estas iglesias aceptan tales tradiciones como si fueran la verdad de la Biblia, ¿no? El catolicismo dice que la iglesia está establecida sobre Cristo y sobre la tradición y sobre los sacramentos, etcétera. Entonces, no, la iglesia no está establecida sobre la tradición, la iglesia está establecida sobre la verdad. Y como vamos a ver más adelante, la primera característica que vemos el día de hoy es que la única cabeza de la iglesia es Cristo. Eso es lo que vemos. No nos importa la tradición de nadie. O sea, la Biblia enseña que la cabeza es Cristo y eso es lo que seguimos porque el Nuevo Testamento, de una vez adelantamos, ¿no? La segunda característica es que el Nuevo Testamento es la única regla de fe y práctica para la iglesia. Entonces, no descansamos en la tradición, descansamos en la enseñanza del Nuevo Testamento. No hay tradiciones, no descansamos en la tradición. Si la Biblia no lo dice, no lo practicamos, ¿no? La tercera razón es que la iglesia común sustenta, ¿no? Que ve a la iglesia como el complemento del Estado, ¿no? Como si fuera algo que estuviera relacionado o unido. O sea, ¿qué tiene que ver la iglesia con el Estado? No tiene que ver ninguna cosa, ¿no? Hasta ahorita el Estado nos ha dejado celebrar reuniones autónomas, independientes, apegadas al Nuevo Testamento. No se ha metido con nosotros. No hemos tenido que huir a los montes para sostener el concepto neotestamentario. Con los tiempos que se avecinan, ¿no? De acuerdo al pronóstico profético de la Escritura, sabemos que vendrán tiempos que serán así, donde no nos dejarán reunirnos libremente, donde nos prohibirán bajo algunos conceptos las reuniones de una iglesia local, y pues nosotros tenderemos a desobedecer lo que dicen ellos, ¿no? Es mejor obedecer, Hechos 4:29, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Entonces, si ellos nos prohibieran reunirnos, pues los vamos a desobedecer con dolor en nuestro corazón porque no queremos desobedecer. Pero si ellos nos van a prohibir lo que Cristo nos manda, pues los vamos a tener que desobedecer. O sea, ¿qué tiene que ver la iglesia con el Estado? No, no tiene que meterse. Ellos nos tienen que dar el cuidado y ellos deben de dedicarse a lo que es la administración pública y todo lo demás, pero no tienen que ver con la adoración y nos tienen que decir cómo debemos adorar. Eso nos lo enseña la Escritura en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, no tiene que ver con, hay una separación, ¿no? Como Cristo dijo, ¿no? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? No tiene que ver con nosotros. Que administren, que se dediquen a eso y nada más. Y nosotros nos dedicaremos a la adoración de Cristo tal como es enseñado en el Nuevo Testamento, ¿no? Ahora, hay una cuarta razón por la que se incurre en los errores, ¿no? No solamente es el gobierno eclesiástico, pero es la creencia de que el oficio apostólico continúa, ¿no? O sea, esto es un error, también demostrado en las escrituras, ¿no? El oficio apostólico fue un oficio, un asunto ministerial cuando se murió el apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles. Terminó el ministerio apostólico. ¿En qué consistió el ministerio apostólico? Bueno, las iglesias del Nuevo Testamento no tenían la escritura del Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos ahora, ¿no? Los apóstoles y profetas registraron todos los libros desde Mateo hasta Apocalipsis y ellos no los tenían en un principio, fueron escritos o por un apóstol o por un compañero cercano a los apóstoles y así tenemos la formación del canon del Nuevo Testamento, ¿no? Que es la palabra autorizada. Ellos tenían a los apóstoles, tenían la palabra viviente, escuchaban la instrucción, como no estaba revelada, todo el Nuevo Testamento y el ministerio apostólico consistió en recibir la revelación de esta escritura que ahora nosotros tenemos, siendo de los principales instrumentos de parte de Dios, ¿no? El apóstol Pablo, que nos dejó la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Entonces, cuando murió el último, el apóstol Juan, es el que nos dio su evangelio, las cartas de sus cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y la revelación del Apocalipsis, ¿no? Entonces, así, ¿no? Tenemos las diferentes cartas, pero en eso consistió el oficio apostólico. Las iglesias iniciales en el Nuevo Testamento no tenían más que el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no lo tenían. El Nuevo Testamento fue una revelación nueva porque la iglesia del Nuevo Testamento fue establecida con la persona y la obra de Cristo. Y eso es lo que tenemos ahora, las reglas y normas para que esa iglesia funcione es el Nuevo Testamento, no el Antiguo. El Antiguo, por supuesto, nos ayuda, ahí está enraizado el Nuevo Testamento en la historia de Israel, la historia de la creación, todo lo que se extiende y que nos enseña el Antiguo Testamento como conceptos y que ahí está enraizado, no nació el Nuevo Testamento de una invención humana, no, está enraizado en el judaísmo, no, en la historia de Israel. Israel está enraizado en la historia de Abraham y así nos vamos hasta la época adámica, ¿no? Así trazamos la historia de acuerdo a la escritura, ¿no? Una historia, ¿no? De, como dicen algunos pseudocientíficos, de millones y millones de años, cuando aquí la Biblia nos enseña que no son más como de 6.000, 7.000, algunos dicen que se extiende hasta 10.000 porque saltan las genealogías y todas esas cosas, pero no ese es el tema ahorita. Entonces, así el punto, ¿no? La historia de la iglesia es a través de la iglesia del Nuevo Testamento. El oficio apostólico terminó cuando Judas se suicidó. Encontramos, ¿no? Que su ministerio fue tomado por Matías. Así es el asunto, ¿no? Cuando se murió Matías, pues se acabó su ministerio. Se murió el último apóstol, el apóstol Juan, se acabó el ministerio. El Nuevo Testamento quedó escrito y las iglesias por fin contaron con sus rollos, sus pergaminos y a la postre sus libros y así impreso tenemos ahora el Nuevo Testamento tal como está compuesto en la actualidad, ¿no? Entonces, por esas razones, ¿no? Algunos piensan que el oficio apostólico al cual le fueron entregados, como sabemos, ¿no? Paralelamente, cuando Cristo dice ir y predicar este evangelio, ¿no? Entregó a sus apóstoles el poder para hacer milagros, prodigios y señales, como siempre Dios da esos milagros, prodigios y señales a todos sus profetas. Ellos eran los apóstoles, los profetas de Dios y traían prodigios y señales, ¿no? El apóstol Pablo dice, 2 Corintios 12, 12, ahí nos dice, no tengo las marcas de apóstol, no soy un apóstol. He hecho las señales, tengo las señales extraordinarias, se refería a los dones extraordinarios. Si los dones extraordinarios no fueron entregados a todos, porque, o sea, los apóstoles eran la palabra viviente, entonces la palabra estaba respaldada por las señales que le seguían, ¿no? Así dice el Evangelio de Marcos, ¿no? Y cada apóstol recibió esa capacidad de hacer prodigios y señales, acreditándolos así como mensajeros de Dios. ¿Cuál mensaje traían? El mensaje del Nuevo Testamento que tenemos ahora. Esa es la palabra Hola. autorizada Hola. que tenemos, ¿no? Entonces, pues así ese es nuestro, en resumen, podemos decir, el Señor Jesucristo es la cabeza y Señor sobre su iglesia. Cada asamblea local es autónoma e independiente. No hay esa idea de eclesiasticismo donde una iglesia tiene poder sobre 5, 10 o 15 o 20 iglesias, ¿no? No, no hay ningún oficio o autoridad por encima de la asamblea local. Cada asamblea local tiene su ministro como autoridad y en los términos donde se dice, donde se requiere, especialmente en el caso de la disciplina, vemos que el ejercicio de la autoridad descansa finalmente en la opinión de la iglesia. Cuando una persona dice, exhórtale, amonéstale, que vaya otro testigo, y si no, entonces dilo a la iglesia, ¿no? El Tribunal Supremo de Autoridad es la iglesia, ¿no? Este es el punto. Entonces, el oficial específico, ¿no? Es el pastor. Y no hay ningún otro oficio, ¿no? No hay arzobispos, cardenales, el papado, eso no está, ya no hay apóstoles, se murió y se acabó el ministerio, ¿no? Ya tampoco hay prodigios y señales, no es necesario, ya no son necesarios los prodigios y las señales, como siempre decimos. O sea, el Nuevo Testamento enseña que la verdad del Nuevo Testamento fue establecida, ¿no? La verdad de Cristo fue establecida con prodigios y señales. Entonces, ya esa verdad que tenemos es el modelo del Nuevo Testamento. No necesitamos volver a repetir los milagros para acreditar otra vez la verdad del Nuevo Testamento. No, no, no, no es así la enseñanza. La verdad del Nuevo Testamento ha sido acreditada por los que recibieron esa capacidad que fueron los apóstoles. Y sobre los apóstoles, entonces ellos escribieron el Nuevo Testamento, fue la revelación que Dios les dio y su ministerio terminó, se murieron y se acabó la revelación. Nadie más ya recibe revelaciones hoy en día. Los que dicen que reciben revelaciones, pues están faltando al deberían, si alguien recibe revelaciones de Dios y Dios les habla hoy, aparte del Nuevo Testamento, pues tendrían que añadirle a la Biblia, ¿no? Tendrían que tachar los pasajes donde dice que ya no se puede añadir ni quitar, ¿no? La Biblia, el Nuevo Testamento es el modelo para la iglesia, para cada iglesia del Nuevo Testamento. No hay más verdad que recibir, no hay más revelación. Sus sueños son porque a lo mejor se comió tres pozoles seguidos y se fue a dormir y soñó quién sabe qué cosas. No, sus sueños son sus sueños que algunos ya sabemos, ¿no? Si somos seres humanos, que lo somos, ya sabemos que los sueños, a veces, no, mejor no hablemos de los sueños porque vas a contar que volaste al cielo, probablemente eso sí sea como medio agradable escucharlo, ¿no? Pero si vas a contar las otras cosas que has soñado, mejor no queremos que cuentes nada. Si no, no queremos saber de tus pesadillas y de tus gritos y sombrerazos y nada de eso, ¿verdad? No, ya no nos sirven para nada los sueños. ¿Qué nos guía? Somos guiados por la palabra de Dios, ¿no? Eso es lo que nos enseña la Escritura. Y cada asamblea, pues, es local, autónoma. No hay ningún oficio por encima de la autoridad de cada iglesia local, ¿sí? Gobernada por el Señor Jesucristo con su palabra infalible del Nuevo Testamento. Eso es lo que nos enseña la Biblia, ¿sí? Las iglesias locales pudieran consultar, especialmente sabemos que esas consultas se hacen porque las iglesias locales predican el evangelio, las iglesias locales son en esencia misioneras que llevan el evangelio a uno y otro lugar y así se extienden las iglesias, empieza una misión en otro lugar, entonces normalmente esa misión que comienza consulta a la iglesia llamada así, ¿no? La iglesia madre, la iglesia que le llevó por primera vez el evangelio, y así hasta que se establece el ministerio en esa iglesia y se corta esa relación, ese cordón umbilical entre la iglesia madre y la misión, y se establece otra nueva iglesia local con su propio pastor y dirigido igualmente por el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, no hay a una autoridad más que de carácter moral, la relación de haber llevado el evangelio a algún lugar, Sí, y la opinión en ese sentido, ¿no? Pero si la iglesia es dirigida por Cristo y Cristo es la cabeza y el Nuevo Testamento es su libro de texto, ¿no? Su libro de fe y práctica para cada iglesia local. Entonces, así es el modelo, ¿no? Cristo es la cabeza, es la primera característica. Como ya dijimos, no hay iglesias falsas que sustentan el otro modelo y la cabeza son seres humanos, la Iglesia Católica que dice que la cabeza es el Papa, o como los adventistas que están basados en Ellen White y sus revelaciones, o los mormones, así con José Smith y también sus revelaciones y su libro del mormón, o sea, todos ellos creen en que siguen teniendo revelaciones y que sigue habiendo revelaciones, lo cual es una locura. Si ya el modelo está dado y la revelación se terminó, ya no se puede añadir ni quitar al modelo del Nuevo Testamento, ¿no? Todos esos son falsos apóstoles, falsos maestros, religiones falsas establecidas sobre la novedad, ¿no? Sobre la ignorancia de lo que enseña la Escritura, ¿no? Solo Cristo es la cabeza de la iglesia.